Capítulo 2 de Cándido o el optimismo, de Voltaire. Traducido por Moratín. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 2. De lo que sucedió a Cándido con los búlgaros. Echado Cándido del paraíso terrestre, anduvo mucho tiempo sin saber dónde dirigirse, llorando, alzando los ojos al cielo, volviéndolos muy a menudo hacia el más hermoso de los castillos, en que habitaba la más hermosa de las baronesitas. Caía nieve en grande abundancia, y al fin, rendido del cansancio y sin cenar, se tendió a la larga en un surco. Levantóse al día siguiente pasmado de frío, y fuese acercando a un pueblo llamado Valbergo Fragdigdorf, sin un cuarto en la faltriquera y desfallecido de necesidad. Paróse a la puerta de una taberna, en donde había dos hombres vestidos de azul, que inmediatamente repararon en él. Uno de ellos dijo: «Mi camarada, vea usted ahí un mocito de buena presencia, y que tiene la estatura que se necesita». Llegaron a él y le convidaron a comer muy afectuosos. Cándido, con su amable modestia, les dijo: «Doy mil gracias a ustedes, caballeros, por el favor que quieren hacerme, pero no puedo admitirlo porque no tengo conmigo ni un maravedí para pagar el escote». «Los sujetos del mérito y prendas de usted», le dijo uno de los azules, «nunca pagan nada». «¿No tiene usted 5 pies y 5 pulgadas de alto?» «Sí, señor, esa es mi altura», dijo Cándido haciendo una cortesía. «Pues bien está, amiguito, siéntese usted a la mesa, que no solamente le convidaremos y pagaremos, sino que por ningún motivo consentiremos que una persona como usted carezca de dinero jamás. Todos los hombres deben favorecerse unos a otros». «Es verdad», dijo Cándido. «Eso mismo me ha predicado siempre el doctor Pangloss, y ya veo por experiencia que todo va lo mejor posible». Le instaron a que tomase unas cuantas monedas para sus urgencias. Las aceptó. Quiso hacerles un recibo, lo cual ellos no consintieron en manera alguna, y se sentaron a comer. «No es cierto», dijo el uno, «que usted tiene un amor entrañable a...». «Sí, señor», interrumpió Cándido, «amo con todo mi corazón a la señorita Cunegunda». «¿Qué? No es eso», dijeron ellos. «Le preguntamos a usted si no es cierto que usted tiene un amor particular al rey de los búlgaros». «No, señor, no le tengo cariño. Si en mi vida le he visto», respondió Cándido. «¿Cómo así? Y precisamente es el más agraciado rey entre todos los reyes. Pues es preciso beber a su salud». «Con muchísimo gusto, caballeros», dijo Cándido y brindó. «Bueno», dijeron los azules, «con esto basta. Y usted, amigo, es ya el apoyo, amparo, defensa y escudo del héroe de los búlgaros. Su fortuna de usted está hecha y su celebridad asegurada». Dicho esto, le pusieron un par de grillos y le llevaron al regimiento. Hiciéronle volver a derecha y a izquierda, a sacar la baqueta, meter la baqueta, apunten, fuego, paso doble, y le dieron como unos 30 palos. Al día siguiente hizo el ejercicio un poco mejor, y sólo recibió 20 garrotazos. Al otro día no le dieron más que 10, y sus camaradas se hicieron cruces al ver tan rápidos adelantamientos. Cándido, absorto de lo que le sucedía, y aun no acabando de entender por cuál especie de encantamiento se hallaba a pesar suyo en la carrera del heroísmo, se fue paseando un día fresco de la primavera, creyendo que la especie humana tenía el privilegio, que es común a todos los demás animales, de servirse de sus piernas cada y cuando les viene en deseo. Habría andado cosa de 2 leguas cuando, veis aquí, 4 de sus camaradas que le alcanzaron, le detuvieron, le ataron y dieron con él en un calabozo. Se le preguntó judicialmente qué era lo que más apetecía, o ser fustigado 36 veces por todo el regimiento, o recibir de una vez 12 balas de plomo en la cabeza. En vano quiso alegar que las voluntades son libres, en vano les dijo que uno y otro partido le parecían a cual peor. No hubo remedio. Fue necesario que se determinase, y en virtud de aquel don de Dios que llaman libertad, resolvió pasar 36 veces por las baquetas del regimiento. Empezóse la función, pasó dos carreras, y como el regimiento se componía de 2000 hombres, le valió 4000 baquetazos, que desde la nuca a las ancas le dejaron desollado y sangriento. Trataron de proseguir, pero Cándido, no teniendo ya resistencia para más, le suplicó por amor de Dios que le hicieran el gusto de levantarle la tapa de los sesos, a lo cual accedieron generosamente. Vendáronle los ojos, le hicieron poner de rodillas, y cuando iban a despacharle, acertó a pasar por allí el rey de los búlgaros. Informóse del delito del paciente, y como era un soberano dotado de comprensión sutilísima, luego echó de ver, por lo que le refirieron, que aquel era un joven metafísico que vivía en otra región, y no sabía palabra de las cosas que pasaban en este mundo. Por todo lo cual, le concedió el perdón, con una clemencia que no cesarán de alabar todos los diarios y gacetas de todos los siglos. Un buen cirujano curó a Cándido en cosa de 3 semanas, aplicándole oportunamente los emolientes que indicó Dioscórides. Ya había criado un poco de cutis el enfermo y podía andar, cuando el rey de los búlgaros y el de los avaros se dieron batalla. Fin del capítulo 2.